Volvemos con todos ustedes transmitiendo por radio algo increíble desde Salas Moby Dick para el universo cercano, lejano, para oriente cercano y lejano, medio y virtual. En este momento Nico y los judíos del ritmo se preparan para marcharse después de una descarga violenta y suave de energía musical. Así que voy a dejar que preparen sus últimas líricas sin decir más nada. Muchas gracias. Somos Nico y los judíos del ritmo y el tema que viene se llama El honor. Hoy suenan para todos nosotros Nico y los judíos del ritmo, esto que son las Melville Session en su edición número 29, transmitiendo por radio algo increíble desde Salas Moby Dick. Somos la guerrilla creativa y hoy viajamos hasta Oriente Próximo para escuchar a nuestros amigos y preguntarles también dónde podemos escuchar sus músicas y sus melodías. Bueno, tenemos la página de Facebook, que si nos buscan es Nico y los judíos del ritmo. En Twitter creo que estamos como Judío del Ritmo. En Bandcamp es nicolosjudiosdelritmo.bandcamp.com. Y bueno, si googlean somos los primeros, creo. Creo no hay otros judíos del ritmo. Ni tampoco Nicos. Bueno, sí, una. Pero se murió. Muchísimas gracias por sumarse a esta propuesta musical, radial, virtual, artística. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y... ¿algo más que quieran agregar, decir? No, bueno, dentro de poco vamos a estar sacando un mini EP que tiene 3 canciones que, bueno, las grabamos en Casa 8 y estamos ahí terminando de darle los toques finales. ¿Cómo se va a llamar el EP? Calculo que igual que la banda. Calculamos. Todavía no lo discutimos. Hay una cuestión de abogados y esas cosas en el medio. Si no, seguro que también va a tener un nombre muy chistoso. Sí, puede ser. ¿Algo más, niños? No. Queremos bueno, tocar. Vuelven para el desierto nuestros amigos, los dejamos en libertad. Hoy lo trajimos para que nos den un poquito de su música, su alegría y la buena onda de tenerlos por aquí. Muchas gracias. Cerramos de esta manera, cierran ellos, de esta manera, la Melville número 29, transmitiendo desde Salas Moby Dick. Somos Radio Algo Increíble, una comunidad creativa. Nos despedimos hasta los próximos domingos y que tengan muy buenas emociones. Somos Nico y los Juegos del Ritmo. Lo mismo.